señal. Vienen los cerdos, hoy voy a acabar muy mal. Bueno, es el plan, ya ni recuerdo cuando curía mi último enfermo. Y hoy voy a acabar muy mal. Sabes que eres carne de presidio. En la tren hasta tu hogar, después de todo no es mal sitio. Sabes que eres carne de presidio. En la tren hasta tu hogar, después de todo no está mal.